Bueno, yo les agradezco este espacio y le pido a los rosarinos que cuiden a Rosario, que es nuestra mejor obra, es la ciudad, y la hacemos entre todos y entre todas.